Yo quisiera agregar que este trabajo tiene texto, tiene relatos, y tiene imágenes. Entonces, es muy importante eso, recalcar eso, por el trabajo que hicieron los niños en el taller. En el proceso de la recopilación de los relatos, de las fábulas, de las historias, en parte, la mayoría, es una antología que el maestro Bartolomé hizo ya un par de años, de alrededor como 13, 15 relatos. Y de esos 15 relatos, los analizamos acá, los leímos con los niños en Amusgo y en español, y cada niño escogió un relato, el que más le gustó, y ese lo ilustró. Cada niño hizo alrededor de 10 imágenes, dibujando, pintando, y posteriormente con la técnica del grabado. Entonces, de esas 10 placas, de esos 10 ejercicios, se escogió el mejor para ilustrar el cuento que le tocó a cada quien, ¿no? Entonces, pues fue un trabajo bastante arduo, de muchos días, porque aprendieron la técnica, qué es el grabado, qué función tiene el grabado, cómo se hace un grabado, qué materiales, qué implica hacer un grabado, cuál es el proceso de trabajarlo, el proceso de sacar pruebas, el proceso de impresión hasta llegar a la buena prueba. Entonces es de sacar impresión, copias, pruebas a cada rato a ver si va bien, te gusta o no. Entonces, por ahí estuvimos, pues prácticamente como 7 meses haciendo imágenes, aprendiendo lo que es el grabado, aprendiendo a manejar las gubias. A algunos les dolía la mano porque es complicado, son navajas y si tienes un descuido te puedes cortar un dedo, entonces es súper complicado, ¿no? Entonces los niños aprendieron eso en ese tiempo. Posteriormente nos metimos con la serigrafía, que es otra técnica de impresión diferente, implica ya un proceso digital. Ya luego lo más tradicional también. Entonces ahí se fueron dando cuenta las diferentes técnicas que se pueden usar pues como herramientas para producir algo, para producir una imagen, un texto, para decir algo, ¿no? Entonces ellos aprendieron por su propia cuenta a pensar y a procesar una imagen, una historia, una imagen a partir de una historia, hasta llegar a una imagen ya más elaborada, digamos, mejor trabajada, y eso implica pues mucho trabajo, le tienes que pensar, mucha creatividad, mucha imaginación, y hasta lograr tener la imagen final. Entonces, este libro, la verdad, nos tardamos un buen de tiempo. Aparte de las imágenes, aprendieron a encuadernar, a coser, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, en estos 10 cuentos, pues hubo momentos difíciles, hubo también mucha convivencia, que es algo importante, el trabajar en colectivo, el hablar el amuzgo, también hablar el español, porque hay niños dos, tres niños por ahí que están aprendiendo apenas el amuzgo. Entonces yo les preguntaba si en su escuela les daban libros en Amuso, y me decían que sí, algunos sí y otros no. Entonces, aquí fueron aprendiendo a decir algunas palabras, ¿no? Entonces, eso, el trabajar en colectivo, pues pone uno en función muchas cosas. Entonces, y eso es enriquecedor, motiva a los niños a partir de la imagen del trabajo, impresiones, el grabado, qué es el grabado. Entonces fue como una sorpresa, que al final no entendían qué iba a pasar. No sabían por qué yo les daba las navajas, no sabían por qué yo les daba un pedazo de hule que se llama linóleo, las tintas, las espátulas. Entonces fueron aprendiendo, involucrándose en un mundo nuevo para ellos, ¿no? Y eso fue lo más bonito. Estuvo el proceso muy bien, la convivencia, para lograr hacer este libro. Entonces eso fue muy importante, ¿no? Entonces, hay otras cosas que a mí me gustaría decir, la importancia del libro como objeto. Los compañeros ya hablaron la importancia, o sea, lo profundo, el sentido más profundo de la importancia de por qué seguir hablando y por qué seguir escribiendo en Amuso. Y está la parte también como objeto, como obra de arte, como algo tangible que lo puedes tocar, lo puedes oler, lo puedes ver, ¿no? Y al abrirlo, tú puedes viajar en el pasado, en un mundo lleno de historias, que están llenos de animales que hablan con los seres humanos. Entonces, ¿cómo la función de leer, de abrir un libro, te abre un universo? El mundo se empieza a reinventar nuevamente, las historias empiezan a vivir nuevamente en nuestra lengua y en español. Entonces uno conoce un mundo fantástico en donde los animales hablan, donde el cocodrilo habla con el burro, habla con el ser humano, en donde el diablo habla con los animales, con los seres humanos, el conejo, el tigre, el coyote, infinidad de historias bonitas, que los niños no los conocían. Yo les preguntaba, oye, pero ¿conoces este cuento? No lo conozco. Ah, mira, dice, a ver, léelo. Entonces se reían mucho, lo que le decía el cocodrilo al burro, lo que le decía la niña al diablo, lo que le decía el tigre a la tortuga, el venado a la tortuga, al zopilote. Entonces es un mundo lleno de aventuras, de cosas alegres y también cosas tristes, ¿no? Entonces es un mundo fantástico, pues, ¿no? En donde hay una serie de simbolismos, hay mucha mitología también, que es cosa muy importante que tenemos casi la mayoría de las culturas, como las mitologías enriquecen, como las mitologías todavía existen, viven. Por ahí dice un historiador, dice que los mitos son las grandes verdades de las culturas y cosas que sí son ciertas. Uno, a lo mejor un adulto dice, ah, pero esas son cosas de niño, eso no es cierto, eso no existe. Pero eso no es cierto, eso existe porque uno puede imaginárselo. Todo lo que uno puede imaginar puede existir en un mundo como en el mundo del arte, en el mundo de la fantasía, de la creatividad. Entonces, y eso es muy importante, eso lo que tienen los libros, ¿no? Al abrirlo uno se va a viajar en el pasado, en el futuro, en el presente. Entonces se divierte uno. Entonces esa parte es lo que a mí me tocó ver con los niños, me tocó tener esa experiencia con ellos, ¿no? De hacer relajo a partir de los cuentos, de jugar a partir de los cuentos, ¿no? Entonces esa función tienen los libros, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hicimos con los niños y bueno, aquí están, faltan varios de ellos, pero están la mayoría. Al rato los vamos a nombrar, van a recibir su libro en un ratito. Bueno, otra cosa que me gustaría decir, estos libros, cada niño va a recibir su libro y varios colaboradores también van a recibir su libro y los libros que sobren van a ser donados a las escuelas bilingües. Ese es un acuerdo que quedamos con el programa, ¿no? Que los libros van a ir a las escuelas para pues que los niños, los maestros las usen con los niños en los salones, los lean, los que no conocen pues conozcan los cuentos y vean las imágenes, las ilustraciones, cómo fueron creativos ellos para lograr ilustrar con una imagen todo un cuento, ¿no? Entonces, que conozcan eso. Entonces, estos libros van para eso, van a tener esa función, ¿no? Y ojalá en las manos que estén, que le den el cuidado, el interés adecuado, que se usen, que no los lleguen y los guarden debajo de la cama y lo tiren por ahí, porque de verdad es un trabajo muy laborioso, técnicamente me refiero, muy laborioso, y más aparte lo que tiene, pues, ¿no? Lo que tiene, las historias que tiene, eso es importante. Entonces, no hay que tenerlo ahí como una reliquia ahí guardado, sino que hay que usarlo, hay que leer los cuentos y hay que lo... Y otro, lo más importante, hay que transmitir esto. Yo creo que esto es muy importante, hay que transmitir los cuentos a los niños y también a la gente grande, porque hay mucha gente que no los conoce, ¿no? Entonces hay que transmitirlos, hay que darlos a conocer. Y qué bueno que ya están ahora aquí ilustrados de esta forma, ¿no? De esta forma, porque también el maestro los tiene, más que sin imágenes, y esta vez ya están ilustrados,